soledad, el miedo, el sufrimiento son los aspectos más negativos que predominan en esta pandemia. Sobre todo, la tristeza por la pérdida de nuestros compañeros de trabajo que no pudieron vencer el virus, dejando familias destrozadas, pero orgullosos de su labor seguramente. Estas quieren ser unas palabras de agradecimiento y homenaje a ellos, los trabajadores de salud que trabajaron incansablemente en esta pandemia COVID-19 y quienes han dejado su vida asistiendo a los demás, cuidando y protegiendo a sus familias y entorno. No serán olvidados. Sí, en primero también gracias a ustedes porque, digamos, lo que nosotros siempre sentimos y también a veces queremos palparlo físicamente, la presencia de la comunidad, que es realmente uno de los grandes, de los pilares que nos está quedando para sostener este año tan crítico. Y además, en este caso, homenajear a los compañeros de salud caídos por el COVID durante este año, de toda la provincia, de todos los tipos de trabajo del hospital, desde choferes, mucamos, administrativos, médicos, enfermeras, y que, bueno, estamos haciendo un homenaje y también una forma de plantear cómo estamos viviendo en este año y lo poco reconocidos que nos estamos sintiendo, lo poco cuidados que nos estamos sintiendo. Mucha gente puede haber estado, mucha gente que pasó mal y que se ha contagiado y que tenemos muchos contagiados en el hospital, quizá en algún momento se equivocó, o que la pifió, o no hizo todo lo que tenía que hacer. Puede ser, pero eso es cansancio, eso es la cabeza que no te deja estar bien. Y quizá lo que nos mantiene unidos es esto, los trabajadores unidos junto con la comunidad que nos apoya, y me parece que eso es fundamental, y además es un deber nosotros honrar a los compañeros caídos. En realidad llegamos con una respuesta de diálogo que nosotros aceptamos, con una respuesta concreta a nuestro reclamo muy insatisfactoria, y nosotros quedamos con un fin de año con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud, ya sea en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. Cada uno de los trabajos que tenemos nosotros en otro ámbito de la provincia cobran más, o en otro ámbito de Bariloche. Un camo de un servicio de hotelería o de un lugar de comercio o de otro sanatorio o algo otro, trabaja con mejores condiciones y mejor pago que en el hospital. Lo pasa con los médicos, con los técnicos, con todo. Esa diferencia en un año en que nosotros creímos que estamos poniendo lo que tenemos, lo que tuvimos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y lo que nos queda, me decía que cortita la vela, es porque es lo que me queda hasta fin de año. Nos parece que están quedando muy en deuda. Por lo menos estamos esperando nosotros que la provincia sepa que termina un año quedando en deuda con los trabajadores de salud de toda la provincia. Me llamo Sonia Rangone, soy de Bariloche y realmente me siento muy conmovida por todo lo que el hospital está atravesando, por todo lo que está sufriendo. Vos te fijás que tienen que estar en la calle, ¿no?, con muchísimas dificultades. Yo tuve COVID hace unos un mes y todo el tiempo estuvieron llamando para ver cuál era mi situación, cómo estaba. Gracias a Dios salí todo bien, viste, no era complicado. La gobernadora no está a la altura de las circunstancias. La verdad, no está preparada, está respondiendo a la parte empresarial. Porque ella, te digo la verdad, vengo pensando que con el intendente están en otro planeta. Y a vos fijate la gente que va a empezar a venir, ¿qué respuesta se le va a dar si ya no se le puede dar respuesta a la gente de nuestra ciudad? Yo creo que hay muchísimos paliativos para toda la gran franja de vecinos nuestros que no están pudiendo tener un acceso de dinero, que es real. Pero nuestra gobernadora podría tener planes alternativos maravillosos e ir paliando esa situación. El gobierno nacional lo hizo y acá no se está a la altura de las circunstancias. No puedo decirte esto si no te lo digo con pasión, porque estoy muy dolida. En esta convocatoria sentí todo el camino fui llorando, porque ver a los médicos, al personal de limpieza, a todos los que se juegan la vida en esta lucha es realmente tremendo, y la gente que se ha muerto. Voces al margen.